El nuevo tentador es como no cae. ¡No! Espérate, espérate. Porque yo la dije a Miles. Este. No, yo le digo. Este canta. Yo le digo, yo no un gallo, yo un gallo. Eso yo. Eso tú lo cantaste. Lo que canta es. Este. Canta. Venga, me dice. Canta. Lluvia. Es intratable. Vienes y te va mojando tu recuerdo, lluvia, agua. Vienes y te va mojando mi cabello, lluvia, agua. Mojando tu recuerdo, lluvia, agua. Vienes y te va mojando tu cabello, lluvia, agua. Vienes y te va. Mojando tu recuerdo, lluvia, agua. Vienes y te va mojando tu recuerdo. ¡Sí! Vamos a conocer ahora el fallo del jurado calificador. Ella la acaba de calificar. ¿Cuánto jugar? ¡Ahora yo! ¡Tres! ¿Cuánto? La niña Andrea Martínez. ¡Yo! Tercer lugar, la niña Doreidi Martínez López. Segundo lugar, la niña Milena Martínez López. Y primer lugar, la ganadora, la artista del 84, mi Lorena Martínez López. Mojando mi cabello, lluvia, vamos a regresar a lo que hay que estar.